Tradicionísimas en Radio Nacer. ¿Cómo estamos? Aquí. Llevándolo, ¿eh? Cancionísimas. Episodio... Episodio 9. Pero ¿quién nos iba a decir que vamos a aguantar hasta el... ¡Cama, leche! Duramos bien, ¿eh? Pensamos que ibas a morir antes. Hubo en Telecinco algunos que duraron un poco menos que nosotros. Es que están durando menos. Venga, 1, 2, 3, bueno. Quiero recordaros que al bajo tenemos a el insuperable DJ Chosco. Y a la batería, el rey de la mafia. La mafia, no la mafia, te tocas con mafias. El gran fulano de la gorra verde. Que últimamente empiezas a poner la gorra más de lado que de frente. Eso es porque voy bebido. Más bebido. No llevo la gorra bien corbatina. Tú eres de cuando se beben, atan la corbata a la frente. Sí, a montón. Y digo unas complicadas, más que son. Siempre, pero... ¿Pero qué? ¿No hay cosa más guapa que beber y decir verdades que duelen? Y que al día siguiente te arrepientas. Ese paseo por la calle mayor, lunes por la mañana, por ejemplo, los domingos no. Ese paseo lunes por la mañana y la gente que te mira así de lado, ¿eh? Un poco de lado y dices tú, ¿qué mi madre andaría yo diciendo? Al saber, porque claro, acuérdate porque tú, nada. Tú el domingo te levantaste con arrepentimiento ya. Sí, sí, sí. No, casi el sábado salgo con arrepentimiento. Tú el domingo de casa. Te levantaste que ya... Yo salgo de casa, el sábado, ya salgo de casa con arrepentimiento. Antes de empezar a montarla. Diciendo, val más. Sí, no, para hacer el tonto más. Pero luego, no sé qué tiene el vaso de vidrio, que al contacto con la mano es una orgía, una cosa que no te despegas ya. Llega un punto que hasta el de plástico. Hasta el de plástico. Ese que te ponen los hielos derretidos, que al segundo truco que le das, ya parece aquello sopa. Que hay que echarle hasta fideos para poder tomarlo. Y luego aprietas y hace igual que un flash descongelado. Sí, aquello. ¿Sabes? Oye, ponemos música. Hombre, aquí yo vine a contar mi vida. Lo de la música ayer y otra cosa. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos... Porque yo vine un poco descompensado, no, ya vengo yo descompensado. No, ya te vi que no, que ya mentira, vienes preparadísimo, porque hoy tenemos una serie de... Hoy no tenemos un disquísimo, hoy tenemos dos, para empezar verdad. A hablar siquiera. Queridos radio oyentes de sí. Esta radiofórmula, sí. Tenemos dos, porque Pepe dos propuso... Disquismos. Pepe, el más conocido como el fulano, vamos, sí. Aunque todos sepáis de quién hablo. No quería yo que se supiera en casa. Pero vamos, de vergüenza. Nos trae aquí un disquísimo y yo dije, no, voy a ponerte otro porque no me siento yo comprometido con la audiencia para darles como disquísimo yo no conocía, todavía. No conocía el tuyo y... Y acabas de arrepentirte. No, bueno, yo siempre, salí de la cojonudo, yo buenísimo. Así que vamos a empezar con el de DJ, que me gustó mucho, sí señor. El problema que tenemos es que no es de este año... Ni falta que no hace. Sabemos siquiera si es del pasado, la verdad. No tenemos muy claro. Es de finales del año pasado. Lo que pasa... No, aquí hay gente que dice que ya es de finales del 2008. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No pasa nada. Pero aquí te edita. ¿Cuándo te editaba aquí? Pero yo qué sé. Pero qué, ¿cómo voy a saber yo cuándo editan las cosas? A veces me miras y no doy crédito a las fui cosas. El otro que día, fui el otro día a comprarlo a Espiral. A Isbe. A Espiral y estaba ahí. Estaba ahí. Pues entonces ya que existe. Acabo y de si editar. Existe, y bueno. Se llaman Fanfarlo. Vamos a poner una primera canción. Se llama Luna. Ya sabe, no sabemos, ya digo, de qué año son. Los chicos son de Londres. El líder del asunto es sueco. Por lo que tengo yo escuchado, aquí multiinstrumentismo a lo que dan. O sea, sonidos a tutiplén, producción barroca. Hay todo bien metido. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? Pop del moderno. A mí me gustó muchísimo. Te lo digo de verdad. Thank you. Estas trompetinas aquí al final no serán... A ver si me explico. ¿No será que se lo encargaron... ¿Ya sabes cómo son estas cosas? ¿Algún amigo para cerrar alguna película o... o algo así? Quedaron... Y dijeron, no, es que tienen que ser de 4 minutos 37 segundos para que salgan los créditos enteros. Y es que la canción dura 2 minutos 50. Y dice, tranquilo. No, eso te digo yo lo que fue. Fue uno que hizo lo de las trompetinas y no sabía dónde meterlo. Y dije, manda, mete al final ahí un poco las trompetinas y va al bien. Para no, porque son amigos, llévanse bien y no van a decir que no. Entonces, esas cosas van así. Eso funciona así. Yo es que no... Vamos a ver, yo estoy fuera del negocio. Entonces, yo lo veo todo desde fuera. No, es un cierre guapo, ¿eh? Tampoco vamos a... Hombre, pero yo quería un subidón final, ¿eh? Tuvo un minuto y pico ahí. Guapo, sí, pero tuvo un minuto y pico. El turuta... Hombre, es que tú paga un trompetista. Ya que lo pagas, tiene que rendir la cosa, ¿qué? No, sí, ¿quién te discute? Si cuando tienes toda la razón, tienes toda la razón. No. Pero de verdad, dime... Canción, cancionísima. Bárbara. No, pero además se nota ahí el toque ese del pop moderno que decíamos antes, como de Arcade Fire y demás. A mí me recuerda mucho Arcade Fire en ese pop acústico, pero con esa base rítmica, mucho bajo, mucha percusión ahí potente y la voz ahí por encima siempre... No, me gusta mucho, ¿eh? No, pedazo canción. A ver ahora lo que dicen... los guays. No, déjalos. Eso es. ¿A quién importa lo que digan? Nah. ¿Cuándo nos importó lo que digan? Nunca nos importa, pero dirán, es que esto no. Bueno, pues no. Está cojonuda la canción. Y así que disfrútala. A ver, disquísimo tuyo. A ver, el disquísimo mío. Tu disquísimo sí que es de los guays, porque yo ya llevaba escuchando los guays una temporada diciendo que esto es que tal, que son la bomba piromba. ¿Qué tal? No pensé yo, porque estos son coleguitas de gente tan simpática como los Strokes y los MGMT, que ya sabes que son gente ya prohibida para los guays. Esta gente ya está prohibida para los guays. No esperaba yo que... No, pues lo vi. Ahí los gafapastas ingleses les va. Ahí la zona Pitchfork está dándole fuerte con ellos. No me digas, ¿les gusta? Les gusta. Pues le acabo de quitar 2 puntos yo. Fíjate tú, como no sabía yo este dato al respecto... Porque esa gente falla más que una escopeta de feria. Pero este disco a mí gustóme. Pasáronmelo unos colegas que de esto saben algo. Y es así muy ambiental, mucho organito, sí. Mucho tecladín, ya sé por dónde vas. No, ya. Yo ya os digo, aquí fulano, yo muy amigo de poner canciones, porque a él gustale mucho encender una foguera y poner a calentar el chorizo. Yo tengo una así, edad. Y agarrarse de la manina. Tengo una edad, vosotros queréis nada edad más que ahí pumba pumba y no. ¿No? Claro. Vamos a ver, escucháis este Walking the Park. El grupo se llama Beach House, es el tercer disco de estos señores. Yo, según tengo entendido, leído por ahí, están metidos en el mundo neoyorquino este de moda actual. Que si salen a beber Cuba Libres con Julián Casablancas, por lo que ya el trasgo de allí, y luego van para lo que ya el bambú de allí y esas cosas que hacen. Entonces, yo pensaba que ya estaban un poco crucificados por la crítica, porque ya sabes que dime con quién andas y enseguida te crucifican. Sí, no. Estos además, dícenme que van muy bien vestidinos, siempre van muy todo. Ya te todo dije muy con bien quién andaban. Ya. A esos, si van de playera, no les dejan entrar. Claro, tendrán que ir arreglados. Bien arreglados. Walk in the Park. That you see in the door. O diciendo que me recuerda mucho a Mercury Red. A mí al principio me recuerda mucho el Casiotone. Sí, no, de Casiotone tiene abondo. Es lo que más tiene aquí. Teclados orgánicos a demoler. A demoler todo. Yo... Hay ratos que digo sí y hay ratos que digo no. No me acaban a mí de arrancar. No es mi estilo. Pues el disco está muy bien, te lo digo yo. Yo ya lo escuché, ¿eh? Yo ya lo escuché hace tiempo y no dije nada porque sabía que si te lo decía lo ibas a poner. No, hay que ponerlo. Así que esa es su propuesta. Beach House, yo me quedo con Fanfarlo, que cada uno elija. Una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, ¿y ahora con qué vamos? Vamos con la cancionísima. ¿Cancionísima o cancionina? No, yo creo cancionísima. Porque como no quiero yo aquí entrar en más debates... Una de estas de cuatro patadas y a correr y venga. Y así no hay críticas veladas ni sin velar. ¿Y de quién es esta vez? De los buenos chicos Good Shows, que parece que les gusta la fiesta y movelo, llámase Under Control y a ver qué vos parece. The more I want, the less I feel it. The more I get, the less I need it. I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control. Feel lips on lips to taste salty skin, and her muscles tense as I tighten my grip. Where smooth meets rough and soft meets hard, and she always wants more of what I've got to supply. Feel lips on lips to taste salty skin, and her muscles tense as I tighten my grip. Where smooth meets rough and soft meets hard, and she always wants more of what I've got to supply. The more I want, the less I feel it. The more I get, the less I need it. Under control, I got this under control, I've got this under control, I got this under control. Try side by side with her legs between mine to feel your breath on my skin, to change lanes and then gears. We're two meets one, but three is twice as fun, and she's always wants more of what I've got to supply. To be always hungry and never satisfied, to quench her thirst from on top or behind. Where two meets one, but three is twice as fun, and she always wants more of what I've got to supply. The more I want, the less I feel it. The more I get, the less I need it. I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control. The more I want, the less I feel it. The more I get, the less I need it. I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control. Feel lips on lips to taste salty skin, and her muscles tense as I tighten my grip. Where smooth meets rough and soft meets hard, and she always wants more of what I've got to supply. Ala, ahí los tienes. Esto ya me va entrando mejor. Sabía yo que a ti, poniéndote un poco así descerebrado, tú, ¿qué problema tienes? Catapuncha. Sí, las finuras. Estoy las finuras ya pasando. Esto ya sí de mover el tacón. Javita para abajo. Aquí no valen finuras, ni violonchelos, ni nada que le pongamos ahí con un poco de elegancia. No. Me va. Para que hablemos de finura. Ahora tenemos otra cancionísima también, pero cancionísima. De los Punsetes. Esta os las traigo yo preparadas. Gústate. Espero que os guste. Además, es una cancionísima que habla de todo esto nuevo de nuestros nuevos amigos de Facebook, nuestros 550 amigos de MySpace, nuestros 3.000 amigos de Twenty. Pero habla un poco. De la juventud estáis loca. ¿De qué estás hablando? Ay, yo lo fui. Si tú supieras lo que hay por ahí. Mía. Que le den por culo a tus amigos. Pasa de ellos y ven conmigo. bajo me toca las pelotas. Conmigo ya tienes de sobra. Así será. Que les den. Que les den. Que estáis todo el día ahí al Facebook. Que estáis todo el día ahí. Perdéis la vida. Perdéis la vida ahí. Pero hay gente así de verdad. Yo eso no acabo de creer. Yo sé de alguno. Sí. Entre los que yo me incluyo. Porque no hay cosa más guapa que ver a todos los trabajadores de España cómo le dan a las redes sociales. Desde que entran hasta que salen. Sí, son inmisericordes con ellas. Ya, si es que ya hasta perdió esto de ir a echar un café y estar leyendo el Marca 25 minutos o media hora los días que trabajas, ahora ya... Perdió para algunos, ¿eh? Yo el pinchín de pollo con mayonesa mientras leo si Cristiano Ronaldo tiene 1, 2 u 3 abdominales, eso... Perdón, ¿eh? No, cada cual lo suyo. Cada cual, sí. Pero es que yo además lo digo cuando tal... Ves ahí un periódico tal. Tú vas a desayunar. Sí. Te levantas y ya sí. Agarras y ves un periódico serio. 4 millones y pico de páginas. No sé qué. Para, no. El otro dice... No. Como el otro día. Guti, el tacón de Dios. Y dices tú... Pues vamos a Guti, a ver. Vamos a ver qué Guti... A ver qué tontería. ¿Qué hizo Guti? Porque, además, como viene con la fotograma a todo color, vas más entretenido. Además, lo entiendes mucho mejor. Porque yo lo entiendo mucho mejor cuando me lo traen acompañado con buenas viñetas e imágenes. Pues además, luego abres y son 77 fotos ahí, pero guapas de un balón. De un señor sudando. Además, muy y bien. Y de un gol o una jugada polémica... ¿Sí? Puede haber 5 hojas con... Sí, 5 hojas y 15 días. Que no haya jornada el domingo. Ya te digo yo a ti lo que dura eso. Por cierto, empieza el lunes a ver fútbol. La semana que viene. Mira, toda esta gente, es que a veces me hierve la sangre. Toda esta gente que está glayando contra el fútbol los lunes. Si no hubieran existido el fútbol los lunes, antaño, nos hubiéramos perdido el gol de Villarroya por la escuadra contra el Español. Ese legado a la humanidad... Eso lo hubiéramos perdido de no ver fútbol los lunes. Ya, pero es que lo echaban por Antena 3. De Villarroya, voy a repetirlo. De Villarroya, por la escuadra, Por cierto, a escuadra cambiada. No pienses que a la del primer palo. ¿Dónde jugaba Villarroya? En el Sporting. Pero ¿quién puede olvidar ese mítico día, ese mítico gol de Villarroya por la Explícamelo escuadra? Explícalo todo en los radio. Sí, hombre, sí, que no lo van a saber. Que piensas que están como tú. Vamos, el gol de Villarroya al Español un lunes por la noche en Antena 3. Inolvidable. Hugo Perico Pérez saltando a la chepa del mítico Villarroya. Velasco jugaba por la derecha. No quiero extenderme. Me nubila, me emociono todo. Pero la gente... Viva el fútbol los lunes y que pongan al Sporting siempre los lunes. Otra vez los bares llenos los lunes. Mira que ya estábamos vaciándolos. Mira que nos estaban tornando ya y qué va. Porque volvemos. Al final, la única fórmula capaz de sostener esta fórmula, la pareja... Sí. Sí, bajar al bar. Sí. Porque no se puede discutir por la tele. La mujer queda en casa. No, pero ¿quién discute? Y tú bajas al bar. ¿Por qué? Porque allí te ponen cerveza fresquina, Cuba Libre y tal. Unos panchitos. Y ves el fútbol y discutes con gente. Pero yo creo que la forma buena de salvar esto es... Pones al que sea el sábado, al que sea el domingo. Y todos los lunes. Todos los partidos los lunes, quitando el Madrid y el Barça y cosas de esas, así gordas que ve la gente. Y entonces todos bajamos a ver nosotros al Sporting, los de Valladolid al Valladolid, los pobres, los de Santander, los pobres al Racing y cada cual al suyo. Bueno, hazme caso, que soy yo el que sabe. Va a estar complicado. A ti gustate mucho, lo de tener... Si es que total, no hay cosa mejor que ver la tele. Yo tampoco sé por qué protestan, porque para lo que he chaval más, ver fútbol o ver hockey o ver... Yo qué sé. Lo que sea. O los que barren, esos que van barriendo delante de... Tiran como el curling. Tiran una nevera con flisuelos y van barriendo delante. Eso está muy guapo. Eso es precioso. Había que montar una cancha de esas en Cangas. En la calle Mayor. Pero sin hielo. Con las rascando. Con las hiladísimas que caen, nada más echar una manguerada así ahora por pero la noche. Había que madrugar. Había que madrugar porque hasta las 12 o por ahí aguanta, pero luego más no. Entonces, claro, si te levantas pasado las 12, ¿qué? ¿Cómo haces? Pero eso es muy bueno para todos los prejubilados que están en el cruce a primera hora. Sí, los tres. Una de esas y tal. Los tres prejubilados que hay en el concejo. Y o cuatro, que creo que vino otro. Eso era cojonudo. Bueno, vamos a dejar... Richard Ashcroft. Hablamos de la semana pasada. Si no conocéis el gol de Villarroya, igual no conocéis tampoco a Richard Ashcroft. ¿Qué sé yo? Igual hay que explicarlo todo. Bueno, este es un señor que tenía una banda. Bueno, ¿para qué nos vamos a aburrir? Sacó canción nueva y la tenemos aquí en exclusiva. El señor Ashcroft, gran fan de Cancionísimas, nos la ha mandado esperando que no lo pusiéramos a parir. Por seguro, no por correos, por seguro. Esperando que no la pusiéramos a parir. The day is gonna come back. Oye, pensé que iba a ser mucho peor. No, es que me gustó y todo. Es que estás ahí. Íbamos, os lo juro, a ponerla a parir. Porque venía yo DJ encendido con ella. Encendido. Pero, es que, pero va, es que... va, oye, va. ¿Va? Yo es que ya estaba pensando que iba a pedirle Mick Jagger otro. Sí, y el solo hay un pelín también. Las mismas notas, o sea, es pero dijo... quizá por eso me guste, no lo sé. El caso es que así a primera escucha, oye, va. No, no, va, sí. Déjalo, ¿eh? Pero yo te digo, es que a mí lo que me pones es que siempre estaba intentando hacer la canción de pop. Sí. De Britpop, sí. Que pegadiza, sí, que sí, va a sonar, sí, sí, en todos lados. Que la hizo un par de veces ya, ¿eh? Eso hay que reconocérselo. Hay que reconocerlo. Un par de ellas. Pero es que, dices tú, esta canción la escuché. A ti esto te lo ponen y tal, y te suena. Sí, hombre, y además es tan llamativa. Te entra tan a la primera que pasado mañana igual no la aguantas ya. Pero así de primera, según la oyes, dices tú, toma. Pero el... ese Mick Jagger, no, que se te nota. Vale, correcto, pero se deja oír. Se deja oír, no tengo yo, no, mucha se deja oír, pero no nos aporta un pijo. Bueno, sí, pues, sí, de aportar estamos hablando, madre mía. Aportar a estas alturas. Bueno, que poco. Se nos va. ¿Qué tenemos? Vamos a hablar, del Centro Multiaventura Parque Temático Festival Internacional de Benicassin, que ha anunciado los primeros protagonistas de lo que va a ser su cartel de este año. Un festival. Un festival, bueno, eso. O sea, en vez de poner festival, podían poner. En vez de primera gran verbena, primera segunda gran verbena y tercera gran verbena. Amenizada por. Para nuestros amigos los ingleses que nos dejan los cuartos, que son los que queremos. Y han, no... han tenido movimientos absolutamente geniales, como Morrissey, como Depeche Mode, como The Cure, en fin, gente a la última, gente que se está ahora mismo a tope, aportando a lo tope. Que da. Uno de los que más aporta, una de las figuras imprescindibles en la actualidad musical es Ian Brown. Es un tío, sin él, a día de hoy casi no se mueve esto. O sea, lo que él dice, pum, va, la gente viene. Movimiento, genera. Su último gran disco fue en 1988, de allá para acá. No se volvió a saber nada de su talento. Murió todo. Pero va a Benicassin. Va a Benicassin, entonces podemos ir, muchos nostálgicos. Pero va él solo. Sí, claro, no, con nosotros no se habla, con el amigo John Squire parece que no se habla, con Manny, que está el hombre en Primal Scream tan contento, pues tampoco parece que esté muy por la labor. Pues con Primal estaba hasta hace poco, ¿no? Manny, sí, claro. Y o sea, con Manny en Primal, si estaba sí, yo sí. Ahora. No, pero Ian Brown, que el último buen disco, lo fue el primero y último buen disco lo hizo en 1988, entonces... ¿Qué se le va a pedir a la vida? Pues nada, hombre, lo llevamos a Benicassin, porque sí, porque va a haber mucho nostálgico y a los chavales jóvenes les puede decir, este fue el tío que cantaba en los Stone Roses. Este tío cantaba en los Stone Roses. Y total, si trajimos a Morrissey, y trajimos a The Cure, y trajimos a Depeche Mode, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si el siguiente Tom Jones. ¿Pero qué problema tenemos? ¿Pero qué más da si el festival lo hacen para los ingleses? Pero si está bien, no pasa nada. No, si no yo problema. No digo que no, pero ¿para qué vamos a poner aquí Benicassin, si no van a ir ninguno? No van. No van. No. ¿Qué van a ir ahí? ¿Aquí? A pelearse con los ingleses. A quemarse al sol, a nada. Imposible. Pero mira qué excusa más guapa, más guapísima, para poner She Bounced the Drums de los Stone Roses. Fíjate tú, qué excusa más buenísima. Porque este disco, este sí que es de verdad capital en la historia del pop. ¿Qué sería de los Oasis y los Blures y todo eso sin este disco? Ay. Ay, madre de Dios. Ay. Another day, I hear my song begin to say, you speak weather. tú con tal de poner esta canción. Yo, bueno, valía para cualquiera del disco, no te pienses, pero bueno. Porque además es la más popera de todas. Además que coincide con el Carmen, ¿eh? Es que a quién se le ocurre. No, no, sí. Es que a quién se le ocurre. Pero quién va a ir allí, dando el Carmen. Ya decía yo, hay que hacerlo en Cangas. Cuando el Carmen. No, después, hombre. Claro. Para agosto, que estamos todo el agosto aquí mirando para el aire. Había que hacer uno. Dice yo, en vez del el Three Days of Peace and Love. Sí. El Tres Días de Vino y Chosco. Tres Días de Vino y Chosco. Lo que se llama popularmente San Roque. Y en agosto también. Tú estás un poco fuera de onda. Estás un poco fuera de onda. ¿No eso se llama San Roque? No, no me lo mezcles, ¿eh? Hombre, está claro. Que cuando bajas unos metros más para abajo, desde el pastizal hasta aquí, hasta Cangas, ya cambia la cosa. Sí. Porque tú sabías que Tineo como villa no es ninguna maravilla, ¿no? Pero como Braña es la mejor de España. Me gusta ese dicho. Esa es buena, ¿eh? Esa es muy de detrás. Bueno. En el Carmen. ¿Qué más nos da que vayan los Prodigy? Que vayan... Bueno, los Prodigy sí, esos sí prestan. Pero otros cabeza cartel no, ¿eh? Digamos que de momento lo confirmado. Que vete tú a saber cabezada lo que traerán. Cabezada y repollo. Pero que si los Kasabian, que si tal, nah. Miras el cartel del Primavera Sound y quedas anonadado del nivel que y hay. Y miras el de Fiestas del Carmen. De anonadado. Primera gran verbena, segunda gran verbena, tercera gran verbena y cuarta y última gran verbena. Y Noche Rock. Y Noche Pero Rock. Si hay de todo. Es que no me falta ir a buscarlo. Ya lo decía mi madre. ¿Para qué vas a ir para allí si lo tienes en casa? Eso es. Es un gastizal. Eso es gente que maneja. Gente que deben maneja. Estar prejubilados. Si no, no me lo explico yo. Bueno, y otra cancionísima, porque estamos hablando y dije yo, mira, hay unos colegas. Sí. Unos americanos que yo hace un año por estas fechas estaba loco con su disco. Se llaman Two Galants. Sí. Dos galanes, esos como son. You and Me. You and Me, sí. Como tú y yo, dos galanes. Dos galanes. ¿Tú qué te eres? ¿Más Bertín Osborne, Julio Iglesias o Juan y Medio? Porque esto es una pregunta que tengo frecuente cuando la gente es... Yo tengo la altura de Julio Iglesias, tengo el porte elegante de Juan y Medio y tengo el saber estar de Bertín Osborne. Son como me defino yo. Es así como te ves. Como me veo. O sea que tú, vamos, moirazo, como quien dice. Sí. Por definición. Es. Contractor. Pues me gusta. Imprescindible, ¿eh? Foto. Algún día haremos aquí un monográfico de Bertín Osborne. No, y una subasta de solteros también. Una subasta. ¿No una subasta mal? De solteros. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Eh? Invitamos a las queridas féminas a que, bueno, quieren aportar algo, quieren aportar ideas, sí, porque quieren de cuartos aportar tampoco dinero, estamos aportar, muy bien, claro, o sea, que todos los aportes bienvenidos sean. Que todo lo que sea, nosotros tampoco damos mucho la lata, eso ciertamente no somos de dar la bueno, lata. Bueno, vamos a Two Galants, que estaba yo hablando aquí, este grupo de batería y guitarra. Este Disbolín, que batería y guitarra está de moda, ¿eh? Está de moda, pero a mí esto es una cosa que es que me gusta cómo lo hacen. No es el típico, me gusta mucho. Y yo creo que escuches este disco porque estoy aquí demandando que saquen otro. No sé qué fue de ellos. Pues igual están... Igual están ellos. Yo llevo un... Hace igual un año se metieron a la ganadería, no paraba de escuchar este disco y necesito otro. A ver qué lleve. No los conozco. A ver. If you got a throat, I got a knife. Steady rolling, I keep going. And I don't mind how quick the seasons change. You know, to me, there's everyone the same. The sweetest sunshine drips the drain. Death's coming, I'm still running. Well, I come from the old time, baby. Too late for you to save me. she's a ball and chain. I still can travel, but my speed is changed. I bring the money, I take the blame. Steady rolling, I keep going. But I shot my wife today. Dropped her body in the Frisco Bay. I had no choice, it was the only way. Death's coming, I'm still running. Well, I come from the old time, baby. Too late for you to save me. If I remain, then I'm to blame. But if you should ever need me, I'll go where you lead me. It's all the same. Coast, the land I'm from, you know I love the most. Steady rolling, I keep going, and every day is just another town. The more I search, you know, the less I found. Me, I'm a sucker, just a slave to sound. The debt's coming, I'm still running. Well, I come from the old town, baby, where I dilo, dilo, ¿qué te pareció? No, no, una maravilla, ¿eh? ¿Cómo llenaron la canción? Hay dos tíos nada más. ¿Qué forma de a mí es lo mismo, cuando una canción, es buena, ¿no? Y cuando la gente tiene talento, porque la verdad es que el guitarrista es un desfase lo que hace. Parece que no, que tal es una guitarra acústica, pero es que te llenan todo lo que es la armonía, la melodía, todo con la misma guitarra. Es acojonante. La batería bastante lejos de ser una batería común, ¿eh? Bueno, no, la batería parece que tal, pero es que le mete unos zurriegazos como si estuviera tocando Stone, estuviera tocando una movida ahí más, mucho más dura, y en realidad está tocando una música americana de raíces ahí. Y ese es el único defecto que le vi a la canción. Demasiado clásica, demasiado deudora de... Pero ellos son un mítico grupo ahí. Se nota, suena sureño, ¿eh? Suena ya, sureño. Ya, lo veo. A mí me gusta, es que, ¿qué pasa? Ese deje, ese tufillo aquí, ¿no te va? Sí me va, pero bueno, me gusta la gente que va un poco más allá también. No es que no me guste, pero... Bueno, también hay la que... La forma de cantar que tiene es... Es un poco más allá, por ejemplo. La forma de cantar sí que va más allá del clásico rock americano, ¿no? Estaba el tío cantándolo ahí con... Parecía que se iba a morir cantándolo, ¿no? Estaba cantándolo con dos cojones. Y la melodía era demasiado, demasiado clásica. La música me ha gustado mucho. También te digo, esta es la canción más así, de las más sureñas que tienen. Tienen otras... Va para el coche, va para el coche. A ver si pasa la prueba del coche. Ya te lo... La prueba del coche, que es la jodida. Prueba de fuego. Aguantar hasta tineo, ida y vuelta todos los días. Esa es la prueba. Voy a Tuña, voy. Pum, pam. Ay, es que esa es la verdadera ruta 66. Del rock and roll. La ruta S15. El puente del infierno, eso es el verdadero rock and roll. Rock and roll, te voy a dar yo a tú. Pasa hasta Cerredo por la Collada y vuelve por Villablino. Ahí te doy yo a ti. Te doy rock and roll. Bueno, tenemos que terminar con nuestros disquísimos. Vamos a empezar con el tuyo. Sí, señor. Used to be de los Beach House. El disco se llama Teen Dream. Esta canción ya la sacaran antes, que yo me acuerdo que me gustaba mucho. y esta debe ser una versión nueva porque llamarse igual, sonar suena igual. Debieron cambiar un órgano por otro o algo así. El Casiotone, que había que cambiarle ahí un botón. Anda. A mí me chifla esta canción. Ya digo que no sé qué hace aquí, no sé por qué la metieron, porque realmente este era un single que ya tenía yo escuchado antes de este disco y, coño, porque, y no cambiaron porque era, mucho. Pero que era el que pegaba, el tal, había no, que meterlo. No creo. O sea, hombre, las cosas estas no funcionan así, van. No, hombre, no, pero no fue una cosa que pegara tampoco como pa meterlo. Me da la sensación de que les gustó, pero no les había acabado de convencer y vamos a hacer otros arreglos y vamos a hacer otra producción y no sé qué y tal. Está más refinada aquí que como yo la conocía. Y igual yo lo que escuché fue una demo, no sé. El caso es que me gustó mucho el disco, bueno, y esta canción me parece cojonuda. Pues disco. Eso, esta propuesta de doble disquísimo. ¿Y? Ahí teníamos a Beach House. Sí, ya Fanfarro. Y ahora con Fanfarro lo terminamos. Nos vamos un poco de tiempo. Está ahí Matías Prats, bueno, pidiendo nos la hora. Perdona al monaguillo, nos perdona. Además, para los burricas que dicen, qué pena me da ese hombre, por Dios. que no hace pero tú eres andaluz. No. Entonces, ¿qué vas a entender del humor andaluz? Él tampoco entendería esto. No, esto de los choscos y de Tuña, no. No acabaría de entenderlo. Fantasmas, Ghost, es la canción final que os ponemos hoy de Fanfarlo, el disco Reservoir. Es un disco del año pasado, creemos, o de hace dos. Lo descubrimos ahora, que ya lo que cuenta. Además, vosotros tampoco lo conocíais. Así que no os pongáis ahora de guays. Escucháislo y punto. ¿Qué más os da que sea de este año que de la anterior? Que vos presta. Bueno, chicos, fue un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Nos vemos la semana que viene. Ya habrá fútbol los lunes. Chao. Still around, have we fallen?